Porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Vamos a orar. Señor, gracias por tu bendita palabra, Señor. Señor, bendice esta palabra, Señor, y habla a nuestro corazón, a nuestra vida. Trae la revelación de tu palabra, Señor, a través del Espíritu Santo. Señor, te damos gracias y bienvenido a este lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. So, vamos al 19. Empezar el 19 y vamos a... So, dice el 19, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdote y levita para que le preguntasen, ¿tú quién eres? En Jerusalén los sacerdotes y levita eran líderes religiosos de respeto. Era como la corte suprema de hoy en día. Eran líderes religiosos respetados. Los sacerdotes se veían en el templo, mientras que los levitas los ayudaban en el templo. El 20 dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Vemos que Juan el Bautista siempre reconoció que Jesucristo es ese, que no es el que vino. Él no vino, no vino por su nombre, sino que vino a representar a Cristo, a preparar el camino para el Mesías. El 21, y le preguntaron, otra vez los religiosos, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos pues respuesta a lo que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Para los fariseos solo tenían cuatro posibilidades. Ellos estaban preocupados por eso que dijo, que ¿quién era Juan? ¿Eres tú el profeta, el Mesías? So, habían cuatro posibilidades que ellos pensaban que podía ser Juan. Una era, ellos pensaban que podía ser el profeta anunciado por Moisés en Deuteronomio, el profeta que venía en Deuteronomio 18. Elías pensaban, porque Elías fue profetizado en Malaquía 4:5, que venía Elías. Número 3, pensaban que Juan el Bautista era el Mesías. Y número 4, pensaban tal vez el falso profeta. So, por eso estos líderes están preocupados, están preguntando, ¿quién eres tú, Juan el Bautista? Ellos pensaban que era el Mesías, como decía antes. Vamos al 23, pero Juan siempre dijo y siempre reconoció que no era, que vino a preparar el camino para el Mesías. Vemos el 23 que dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. En Juan 1:23 es una referencia a Isaías 43, que fue profetizado que venía Juan el Bautista a preparar el camino para el Mesías. Y Isaías dijo al pueblo en el 43, en ese capítulo, que se preparara para ver la obra de Dios. Juan el Bautista, sin embargo, dice aquí, leamos otra vez, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Juan el Bautista usó esa misma palabra que usó Isaías en 43, que dijo que esta palabra era para exhortar a la gente a prepararse. ¿Para qué? Para la llegada del Mesías. En Mateo 3:3, no podemos ver eso. Era la misión de Juan, anunciar al Mesías, no cogerle crédito a él, no coger la gloria a él, sino él vino a preparar, y dijo, simplemente yo vine a preparar el camino para el Mesías. En la palabra aquí, la voz de uno que clama en el desierto, desierto es una ilustración de las pruebas y los sufrimientos de la vida. Algunas veces nosotros también somos llevados por el desierto. El mismo Jesús podemos ver en que fue llevado por el desierto, en Mateo 4:1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. So, aquí como dice, una ilustración, el desierto es una ilustración de las dificultades que pasamos en la vida. En el desierto Dios cuida a nosotros, no importa dónde nos encontremos. En las dificultades, cuando Dios nos saca de Egipto, Dios cuida de nosotros. Podemos ver el pueblo de Israel. ¿Ustedes se acuerdan del pueblo de Israel? Que Dios lo sacó de Egipto, de la servidumbre, de esclavitud. Dios lo sacó. Pero Dios no lo sacó, lo dejó solo. Sino que Dios, dice en Éxodo, que Dios de día le puso una columna de nube. Imagínense, en el desierto. Lo había quemado eso, lo había consumido. Y de noche, Dios le puso ¿qué? Le dio una columna de fuego. So podemos ver que Dios cuida de nosotros. Dios nos saca de Egipto, nos saca hacia, nos trae a Él, a la tierra prometida, pero Él no nos abandona. Dios no nos saca de Egipto y nos deja, ya tú te has puesto tu cuenta. No, yo te voy ahora a encaminar, como hizo con el pueblo de Israel. Así Dios cuida de nosotros, de cada uno de nosotros. Él pone esa columna de nube sobre nosotros y esa columna de fuego. ¿Amén? So, podemos decir que en medio de la prueba tenemos que clamar a Dios. En el medio del desierto, no importa lo que estemos pasando, Dios está con nosotros. A Jeremías, ¿qué Dios le dijo? Estando Jeremías preso, dice Jeremías 33:3, que Dios le dijo, Jeremías, ¿qué te pasa? Clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. So, en las dificultades no podemos darnos por vencida. Porque vemos que Dios estaba con el pueblo de Israel y está con nosotros. En el desierto tenemos que levantar cabeza en alta y mirar a Dios. Y clamar a Él. Porque Jeremías era un profeta tremendo, un hombre de Dios. ¿Me entiendes? Pero si, aunque estemos en el camino de Dios, va a venir tiempo que nos vamos a sentir como cansado del camino, pero Jesús dijo, no, clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En el desierto es que Dios nos prepara. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? Que en vez de ser 11 días para llegar a la tierra prometida, pasaron 40 años, ¿verdad? Y ya sabemos que era por desobediencia, por no creer en la promesa de Dios, por no creer en Dios. Y vemos que, pero Dios lo preparó. ¿No entiendes? Dios nos prepara en el desierto. Amén. So, vamos al 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Los fariseos, aquí yo voy a poner énfasis. ¿Quién eran los fariseos? Los fariseos eran uno de los grupos religiosos más importantes en Israel en el tiempo de Jesús. El otro grupo religioso importante durante este tiempo eran los saduceos. Muchos obedecían superficialmente, era mucha apariencia. Estos eran los religiosos de este tiempo. Superficialmente obedecían las leyes de Dios para parecer piadoso, mientras que en lo profundo de sus corazones estaban llenos de orgullo, de avaricia, había mucha apariencia. Juan el Bautista y Jesús criticaban a estos religioso. Jesús mismo tuvo que reprender a todos estos líderes, a los fariseos, constantemente los reprendía. Y vamos a ver algunos ejemplos en Mateo 23:14. Jesús le dijo: ¡Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócrita! Porque devoráis la casa de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Estamos viendo a Jesús aquí reprendiendo a los mismos fariseos, a los escribas, a los mismos líderes religiosos de estos tiempos y de aquellos tiempos, porque así como existían estos líderes religiosos en aquellos tiempos, existen hoy en día. Por eso nosotros tenemos que examinar todo con la palabra, estar atento. El 23, el capítulo 23 de Mateo, 25-26, Jesús, vea lo que le dijo. ¡Ay de vosotros, escriba y fariseo hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Ve ahí 26, ve lo que... Fariseo ciego. Estos son los religiosos. Jesús mismo los arrepentió. Ustedes están ciegos. Limpiad primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera quede limpio. Usted no va a un plato, usted coge un vaso y usted lo lava por fuera, ¿verdad? Ah, mira, lo lava por dentro, como dice que él le dijo, porque limpiarlo de afuera del vaso, del plato, pero por dentro está lleno de robo. Usted lava un plato por fuera, ¿verdad? Era la apariencia, pero aunque usted lo lave por fuera, por dentro, ¿qué usted le ve en el vaso? Está sucio, ¿entiende? El vaso está sucio, o sea, así mismo Jesús le dijo, ustedes lo que tienen mucha apariencia, tienen que limpiar su vaso por dentro primero. ¿Amén? Tienen que limpiar sus corazones. Porque de lo que habla la boca, de lo que sale de adentro, ¿verdad? De lo que sale de nosotros, de lo que está dentro de nuestros corazones. ¿Amén? So, ellos tenían mucha apariencia, pero todo lo que salía de ellos era hipocresía y todo eso. Tenían que ser limpios sus corazones. Dios quiere una relación. Y este es el énfasis. Yo quiero, cuando Dios, vemos cómo Jesús mismo reprendió esto religioso. Dios no quiere religión, Él quiere una relación con nosotros. Y aquí se basa el tema, el título del mensaje de nosotros. Una relación con Dios. No una relación con el hombre, es una relación con Dios. Dios quiere una relación personal con nosotros, contigo. Dios no quiere una religión. La religión no salva. Una relación con Cristo sí nos salva. Vemos, ya lo vemos con los fariseos, que Dios, estos religiosos, tenían toda apariencia. Dios, yo que quiero una relación conmigo, con Jesús. Ellos no entendían. Ellos nada más querían saber quién era Juan Bautista, pero Juan quería que ellos supieran quién es Jesús. ¿Amén? Jesús que vino a cambiar nuestros corazones, a salvarnos. El cristianismo es un estilo de vida. ¿Me entiendes? Es un estilo de vida. Vemos el 25 y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Otra vez, porque ellos, eso es lo que ellos esperaban. Ellos querían saber si era Elías, que fue anunciado, si era el profeta. Y él dijo, pero tú no eres ninguno de ellos. Entonces, ¿quién eres tú? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. So, vemos en el 25-26, el bautismo de Juan era un bautismo, es importante que entiendan esto, de arrepentimiento, que ayuda a la gente a llevarlo al arrepentimiento. El bautismo de agua es simbólico. Es simbólico de arrepentimiento. Y podemos ver en Marcos 1:4 que dice, Juan bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado. So, el bautismo de Juan que vemos ahí, yo bautizo con agua, dice Juan en el 26. So, dice Marcos 1:4, bautizaba a Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento. So, el bautismo de agua era ¿qué? El bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Mateo 3:11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Otra vez, Juan aclarando eso, Juan el Bautista. En Mateo 3:11, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Pero el que viene tras de mí, ¿quién es? Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Se vio? Juan vino a preparar el camino. El bautismo de Juan era de agua, era para arrepentimiento. Pero el que viene atrás de él venía bautizando con el Espíritu Santo y fuego. El 27 dice, este es el que viene después de mí. Hablando de Jesús. El que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Juan el Bautista no quería llamar atención. ¿Se dan cuenta? Él siempre se dirigía a quién? A Cristo. Le daba el crédito y la honra y la gloria a quién? A Cristo. So, Juan nunca quería llamar la atención a sí mismo. Él se humilló. Su misión era preparar el camino para Jesús. Esa era su misión, preparar el camino para Jesús, el Mesías. En Lucas 28 vemos que Jesús dijo que Juan el Bautista fue el más grande de los profetas. Sin embargo, Juan se humilló, dice, no, yo no soy nadie. ¿Entiendes? Pero por eso es que es necesario, como dice, dice la palabra, es necesario que yo mengüe para que Cristo crezca. Amén. Es necesario que yo me humilla, porque dice la palabra que el que se humilla, Dios le exalta. Pero si tú te exaltas, Dios te abaja. ¿Me entiendes? Dios te humilla si tú te exaltas. Y eso es lo que Juan reconoció. Y eso es lo que nosotros tenemos que reconocer cada uno de nosotros. Que es a exaltar el nombre de Dios, no llamar la atención. Eso es lo que me gusta de Calvary Chapel. Que nosotros aquí no es dándole la gloria a Dios, no es llamando la atención a nosotros, sino llamando, dándole la gloria a Dios, dándole la gloria a Cristo. Eso es importante entender eso. Dice 28, estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Ahora vemos el 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Dice, señaló a quien que venía ahí. Le dijo a su discípulo también, ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado, ¿eh? ¿Todavía? Él dijo, no me miren a mí, miren a Cristo. Este que viene a quitar el pecado del mundo. Y es importante entender qué es el Cordero de Dios. Bajo el viejo pacto entre Dios y el pueblo de Israel era necesario el sacrificio de un cordero que era sin mancha cada año. ¿Para qué? Para cubrir los pecados del pueblo. Eso era importante. En aquel tiempo era un sacrificio, el sacrificio de holocausto. Diferentes sacrificios habían. Cogían un animal, le ponían al animal, le ponían la mano en la cabeza y lo degollaban. Ese animal representaba a tú y yo. Porque ese animal representaba cada el pecado del pueblo, de cada uno de ellos. So, ese animal, si nosotros nos ponemos a imaginar y podemos visualizar, wow, Señor, ese debería ser yo. Pero Jesucristo vino como el Cordero de Dios. ¿Para qué? Para ser sacrificado por nuestro pecado. Ya él se cansó de los sacrificios de animales y todo eso. Y vino, Dios se hizo hombre. Y se hizo Cordero de Dios para morir por nuestro pecado, para comprarnos con su sangre. So, pero como profetizado por Isaías 53:7, el Mesías se daría como un cordero para ser sacrificado en lugar de los pecadores. So, él vino, como profetizó Isaías 53:7, que vino a ser sacrificado en lugar de nosotros, en lugar de cada uno de nosotros. Jesús el Cordero fue el sacrificio perfecto. El sacrificio perfecto que llevó todos nuestros pecados. Todo, no uno. Yo dame un pecado, no. Todo nuestro pecado. Porque como digo, en el pueblo, en aquellos tiempos, tienen que sacrificar un animal por cada pecado que hacían. Por todo, ¿me entiendes? Pero Jesús vino una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Fue el sacrificio perfecto para llevar todos nuestros pecados. Así como por un hombre, ¿acuerdan a Adán? Por un hombre entró el pecado al mundo, y ese hombre fue Adán. Así como por un hombre entró el pecado al mundo, así igual por un hombre, por Jesucristo, fueron borrados todos nuestros pecados. Interesante, ¿eh? Por Adán somos todos, nacimos todos pecadores, por el que se arrepiente, entonces recibe, he comprado, Dios vino y nos compró de nuevo, recibe perdón de pecado, amén. Somos lavados con la preciosa sangre de Jesucristo. Porque por él fueron borrados todos nuestros pecados, por el Cordero de Dios. Jesús vino a restaurar, sabemos a ver que vio, se había roto, esa relación estaba rota, pero Jesucristo vino a restaurar esa relación con Dios, con nosotros, con el hombre. Amén. Porque nuestra relación estaba rota. Dicen en Isaías 51, 1 y 2, pueden tomar nota. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades, este Isaías diciéndole al pueblo de Israel, nuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho que oculte de vosotros su rostro para no oírlo. ¿So vieron eso? Había división entre Dios y los hombres. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero Jesucristo, como dijimos antes, vino como Cordero de Dios a que nosotros ahora comprarnos con su preciosa sangre. Porque ya nosotros no pertenecíamos a Dios. Pero cuando Jesucristo vino, Dios vino con un propósito. ¿Cuál propósito es? Para comprarnos con su sangre. Amén. Para restaurar esa relación. Porque vemos que la relación fue afectada por nuestras iniquidades, dice Isaías. Pero dice, lo más bonito es que dice la palabra que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Estábamos perdidos. Pero por su sangre, por su Hijo, a través de Jesucristo, Dios vino a comprarnos de nuevo. Vino a salvarnos. Porque estábamos, ¿qué? Perdidos. ¿Amén? Dice en Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios por eso. Que si no hubiéramos sido por él, no estuviéramos nosotros aquí hoy. Jesús vino a traer el reino de Dios a los perdidos. Sin importarle su pasado. Dios no le importa tu pasado. Tú que me escuchas. Ustedes están aquí. Dios no le importa nuestro pasado. Él te toma como tú vienes a él, como tú estás. Muchos dicen, ah, pero yo no estoy listo para venir a buscar a Dios. No, no, eso no es para mí, especialmente los jovencitos. Yo tengo que usar de la vida, ¿me entiendes? Yo tengo que prepararme primero. No, tú no tienes que prepararte. Ven como tú estás. Y Dios te va a preparar. ¿Me entiendes? Cuando tú das un paso de fe, tú te arrepientes y Dios empieza a trabajar con nuestra vida. Por medio de la fe, nos perdona y nos hace de nuevo. So, Dios no le importa nuestro pasado ni nuestro estilo de vida anteriores. Él nos toma igual como tú estás. El trabajo de Dios es transformar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Dice en Juan 15:22, si yo no hubiera venido, ese es Jesús hablando, ni les hubiera hablado, no tendrían pues pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. ¿Te vieron? Ya el hombre no tiene excusa. Yo cuando le predico a alguien, le dice, yo nada más te estoy diciendo lo que dice la palabra. Ahora no tenemos excusa. Usted ve a una persona, le dice, ah, pero tú no me dijiste eso. Cada vez un error. Dice, no, yo ahora te corrijo y te digo, esto es así, así, así. Ahora, después que tú tienes conocimiento de algo, ¿tú tienes excusa de eso? No. O sea, así que Jesús vino. Y dice, ahora nosotros no tenemos excusa. Porque si yo no hubiera venido, ¿vio lo que dice? Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. Porque Jesucristo vino y se hizo hombre y murió por nosotros. So ahora no tenemos excusa. El hombre no tiene excusas. El 30, dice 30, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Otra vez vemos la humildad de Juan el Bautista, reconociendo bien, siempre era apuntando a quién, apuntando a Cristo, apuntando a sus discípulos, a la gente, a arrepentimiento, que se convirtieran y que miraran a Cristo. Dice, porque el Hijo del Hombre, perdón, 31-34, vamos 31-34, y yo, 31-34, dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Está hablando Juan, como hablamos antes, de bautismo en agua, que vino al bautismo de arrepentimiento. 32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua Aquel me dijo, sobre quien veas descender al Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. So Juan el Bautista declaró a Jesús como, ¿quién otra vez? Como el Mesías. El relato del bautismo de Jesús se encuentra en Mateo 3, en Marcos, cuando lleguen a su casa pueden tomar nota de eso. El relato del bautismo de Jesús se encuentra en Mateo 3, capítulo 3, en Marcos capítulo 1, en Lucas capítulo 3. So vemos el 33 que dice, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, el que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El bautismo de Juan, el bautismo era un bautismo de agua, como vemos ahí. Este era preparatorio, era preparatorio, ya que simbolizaba el lavado del pecado. Pero Jesús bautizará con qué, dice él en el final de 33, con el Espíritu Santo. Vemos que Jesús a los discípulos en Hechos 1:8, en Hechos 1:8 se le dijo, se le indicó a ellos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. So, a ellos se le dijeron en Hechos, a los discípulos, que iban a recibir el poder. Por eso que Juan el Bautista viene y dijo que vino a bautizar con agua. Pero Jesús venía a bautizar con el Espíritu Santo. ¿Y quién es el Espíritu Santo? Es el Consolador. El Espíritu Santo es nuestro Consolador. Podemos ver en Juan 16:7, que Jesús dijo, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Bueno, cuando Jesús se fue, mira que resucitó, pero él le dijo, pero yo no lo dejo solo. Desde el principio vimos que Dios no dejó al pueblo de Israel solo. Tampoco Dios, después que nos compró, a través de su Hijo Jesús, nos compró con sangre, después dijo, yo no lo dejo solo, le dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Esto es importante porque es por el poder del Espíritu Santo que se puede llevar a cabo la obra salvadora de Cristo en todo el mundo. Dios no quiere que seamos como las olas del mar, que van y vienen. Usted ve como las olas del mar, como dice Pablo, que van y vienen. ¿Por qué? Porque su relación con Dios no está, ¿qué? Fuerte. Como vemos con los religiosos, los líderes religiosos, los fariseos, escribas y fariseos, había mucha apariencia en ellos. So, no todo lo que brilla es oro. ¿Usted ve el oro? ¿Qué brilla? El oro tiene que ser pasado por fuego. Dice, déjame ver si eso es oro, déjame ver si eso es diamante puro. Eso tiene que pasar por un proceso. ¿Me entiendes? So, no todo lo que brilla es oro. Por eso es que Jesús constantemente estuvo que estar reprendiendo a estos fariseos. Porque ellos parecían ser oro, ¿verdad? Tener brillo, pero no era el brillo de Cristo. ¿Amén? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado hoy en día. Muchos que se hacen pasar, ¿me entiendes? Estos líderes religiosos, mucha apariencia, pero no tienen el amor de Dios. ¿Me entiendes? Por dentro están como lobos rapaces, como dijo Jesús, también los fariseos. So, no podemos decir amén a todo lo que oímos, sino debemos examinarlo todo con su palabra. Y por eso es, cuando a él, si no hagamos esto, entonces somos cristianos, entonces débiles. ¿Me entiendes? Débiles. Usted ve que tenía anemia. Uno que tiene anemia está débil. ¿Ves? Pero cuando nosotros debemos examinarlo todo con su palabra, cuando estamos en una relación fuerte con Cristo, no importa lo que venga, ¿amén? No importa, nosotros lo examinamos todo, como dice la palabra en 1 Tesalonicenses 5:21. Dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Dice en Efesios 4:14, dice, así ya no seremos niños fluctuantes, llevados por donde quiera que todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia la artimaña del error. Y eso es lo que tenemos, como yo decía antes, los fariseos eran líderes religiosos, pero no existían en aquellos tiempos nada más, existen hoy. Por eso que tenemos que examinar todo con su palabra. No todo decir amén, mucha emoción, nada de eso, sino es con su palabra. Porque estos religiosos, líderes religiosos, están entre nosotros. Y por eso que tenemos que saber y discernir, para que no sean los niños fluctuantes, como dice Pablo en Efesios 4:14, que no sean llevados por cualquier viento de doctrina. Nuestra relación con Dios debe estar fundada en la roca, como dice Jesús en Mateo 7, de aquello que su fundación, dice Mateo 7, dice, a cualquiera pues que me oye esta palabra y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente, en otra palabra, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos, soplaron viento y golpearon contra aquella casa, pero no cayó. ¿Por qué? Porque estaba cimentada sobre la roca. Si nuestra relación con Dios está cimentada bajo la roca, no hay quien la sacuda, ¿me entiende? Pero a cualquiera que oye esta palabra y no las practica, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Se te olvida? El que está, cuando su relación está fuerte, está bajo la roca, ¿me entiende? Está firme. Pero aquello que pone en su relación está débil, no está fundada, ¿qué? Entonces, en Cristo. Está fundada sobre la arena. Cualquiera prueba que viene, dificultades, cuando entran, Dios lo pasa por el desierto, ¿qué pasa? Que cae, ¿vale? Porque la casa está sobre la arena, viene un viento, hace, usted ve que se la lleva el agua. Pero cuando estamos fundados, nuestra relación con Dios está fundada en la roca, en Cristo Jesús, no importa lo que venga, no importa por el desierto que estemos pasando, estamos completamente seguros de que Dios está con nosotros. Vamos al 35. No, vamos a 34 primero. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Amén. So, digo que él le vio a Juan y está hablando de que venía, como yo decía antes, de que venía a bautizar en el Espíritu Santo. Amén. Con el Espíritu Santo y fuego. Por eso, como yo decía antes, que ya nosotros, cuando edificamos, ya edificamos sobre la roca, ya no estamos caminando con emoción, por emoción. De donde yo vine, gracias a Dios, estoy sirviendo al Señor como 20 años en el camino del Señor, y uno ha visto muchas cosas, ¿me entiendes? Pero una cosa que yo he visto, que lo que me ha mantenido a mí fuerte en el Evangelio, es porque yo he estado, ¿cómo se dice?, mirando a Cristo. No he vivido por la emoción, porque la emoción no nos mantiene firme. Es una relación con Dios. La emoción es temporaria. Nosotros somos templo de Dios. Dice 1 Corintios 6:19-20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo viene, el Señor nos bautiza a través del Espíritu Santo. De momento que recibimos a Cristo, el Espíritu Santo, ¿verdad?, entra en nuestra vida. ¿Y quién nos dirige ahora? ¿Qué dijo Jesús? Y yo me voy, pero le dejo el Consolador, el Espíritu Santo. So, ahora, como dice aquí en el 19 y 20 de 1 Corintios 6, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual sabido recibido de Dios, y que no soy vuestro, pues haber sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Vieron aquí? So de ahora, cuando viene Jesús y nos bautiza, ¿vale? Con el Espíritu Santo, ahora nosotros somos ¿de quién? Somos de Él. Ahora somos, no podemos hacer lo que nos da la gana. Ah, ya yo puedo hacer. No que podemos tomar, como dice Pablo, la libertad que Dios puede en nosotros para hacer nosotros lo que queremos. Sino que tenemos que someternos a Dios ahora. Amén. El Espíritu Santo, Dios nos ha comprado por precio. Por precio de sangre hemos sido comprados. Dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. So, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nosotros somos un nuevo hombre, ¿amén? Una nueva persona. So, ahora vemos que no se trata de emoción. Pues por eso es que muchas personas empiezan, pero no terminan. Como dice Pablo, no es lo que empiezan, ¿amén? Yo no miro lo que quedó atrás, sino que yo miro, corro hacia la meta, Jesucristo. Pero cuando la relación es débil, ya ustedes, ¿por qué? Porque no fue basada en la roca, fue basada en qué, en emoción. Me gusta la emoción no alimenta tu espíritu. Me gusta lo que dice Raúl Ruiz, que dijo, el emocionalismo nunca alimenta tu espíritu. El emocionalismo nunca alimentará tu espíritu. Por el emocionalismo, el Espíritu Santo no es alimentado. Somos alimentados por Jesucristo a través de la palabra. La emoción es pasajera y usualmente basada en las condiciones y circunstancias. Hay lugares llamados, por ejemplo, hay lugares, como le digo, que hay mucha emoción, llamado templo, que se han convertido en centros de atracción. Mucha gente, mucha emoción, ¿usted me entiende? Y se han convertido en centro de entretenimiento, donde hay mucha emoción y apariencia, como lo que había en ¿quién? En los líderes religiosos, ¿verdad? Y eso es lo que le dije antes, que los líderes religiosos no existen en aquel tiempo, están entre nosotros. Porque si estaban en el tiempo de Jesús, que Jesús tuvo que reprenderlo, ¿amén? Pues es que tenemos que estar atentos. Como decía antes, se han convertido en centros de entretenimiento donde hay mucha emoción y apariencia, mucho templo. Acuérdate que nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. So, por eso que tenemos que tener cuidado. So, estos lugares llaman la atención a ellos mismos. ¿Qué hicieron los fariseos? Los religiosos llamaron la atención a ellos mismos, llamando la atención. No tenían un encuentro personal con Cristo. No tenían una relación. Se sabían toda la ley, se sabían de mucho conocimiento, pero su corazón tenía que ser transformado, estaba dañado. Como nos dice la palabra, era como Jesús lo reprendió a todos los líderes. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado. Nosotros nos llamamos, eso es lo que me gusta de Chavo Cabe Chavo, nosotros nos llamamos la atención a nosotros mismos, no al hombre, sino la atención siempre es para darle la gloria a Dios. Así como los fariseos y los escribas que fallaron, ¿me entiendes? Que estaban buscando la gloria de ellos, no, de ellos mismos. Pero nosotros aquí venimos a darle la gloria y la honra a Jesucristo, a Dios. Usted han visto, yo me acuerdo de un predicador de tiempo atrás, la soda. ¿Usted ve lo que hace la soda? Usted la abre. ¿Verdad? Tiene mucha espuma, ¿verdad? Mucha. Pero el agua usted la ve, es pura. El agua no purifica. Pero la soda es mucha bomba, mucha espuma, ¿verdad? Mucho gas, ¿verdad? So, así es que no tiene una relación fuerte con Dios. Cuando está en emoción. Por eso no podemos vivir por emoción. sino por una relación con Dios. La palabra nos demuestra que Dios no quiere simplemente una religión, como decía antes. Él quiere una relación con nosotros, una relación personal con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque él importa que esa relación dure en nosotros. ¿Me entiende? Él quiere que nuestra relación esté fuerte, que no vivamos de emoción. Vamos al del verso 35 al 51, vamos a ver los primeros discípulos que siguen a Jesús. Dice 35, el siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. So, vemos ahí, vemos los primeros discípulos de Jesús. Aún los discípulos de Juan el Bautista se convirtieron ¿en quién? En discípulos de Jesús. No en discípulos de Juan, ¿verdad? Porque Juan lo estaba guiando hasta que se encontraron cuando él le dijo, ahí está ese Cordero de Dios. A ese que yo estaba preparando el camino. O sea, ahora ustedes lo siguen a él, no a mí. ¿Me entiendes? Así Juan fue siempre humilde, siempre bien claro, no llamando la atención a él, sino, como él dijo, que vino a preparar el camino para el Mesías. Y así, aquí vemos cuando él le dijo, ahí es aquí el Cordero de Dios. Otra vez le dijo, en el 36. Ellos tomaron en cuenta el testimonio de Juan. Podemos ver los discípulos de Juan. Ya que él los había preparado y los guió ¿a quién? A Jesús. Juan guió a sus discípulos a Jesús. 38. Y volviéndose Jesús y viendo que les seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, vení y ve. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día. Porque era como la hora décima. 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. 42. Y le trajo a Jesús. Mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. So, vemos aquí los discípulos, ¿verdad? Están el encuentro que han tenido con Jesús. Nosotros mismos, cuando tenemos un encuentro con Dios, ¿qué hagamos? Compartimos. Usted oye algo que pasó. Hermano, mira, esto pasó aquí. Usted comparte la noticia buena. Yo he encontrado al Mesías. So, así nosotros, ¿qué hagamos? Nosotros compartimos con aquellos que no conocen de Cristo. Yo he conocido a uno que ha cambiado mi vida. ¿Me entiendes? Yo me acuerdo yo cuando comencé de primer amor, así, en la escuela y todo eso, yo le hablaba, traía mi Biblia y hablando de Cristo. Y yo le decía, yo no te predico religión, yo te predico a Cristo. Porque la religión no te salva, es Jesucristo. Es una relación con Cristo. So, me acuerdo yo como estos discípulos que ellos iban cuando conocieron a Jesús y compartían. Y así mismo nosotros compartimos con los demás. So, dice, Andrés aceptó, vemos en el 42, que él aceptó el testimonio. Andrés aceptó el testimonio de Juan el Bautista y aceptó a Jesús como el Mesías. Inmediatamente fue y lo compartió. ¿Vieron eso? Le trajo Jesús, mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, que quiere decir Pedro. So, vemos que inmediatamente fue, lo compartió con su hermano Simón Pedro, ¿verdad? Así también nosotros debemos de sentir compartir la verdad de Cristo con los demás, como yo decía antes. Jesús cuando miró a Simón Pedro, no solo vio quién era él, pero también quién llegaría a ser. Dios no mira quién tú eres, como yo decía antes. Dios mira lo que tú puedes ser para Dios. Lo que Dios puede hacer en tu vida, en nuestra vida. vemos que Jesús le dijo a Pedro, ¿qué le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefa, quiere decir Pedro. So, Pedro en griego significa una roca. So, así cuando Jesús viene, no, cambia el nombre a nosotros. Espiritualmente, ¿verdad? Dios vea en nosotros esta palabra, lo que tú puedes ser para Él. No con tu propia fuerza, Él ve potencial en nosotros. O sea, yo te voy a usar a ti como instrumento para Él. Y así que Dios nos llama a ser discípulos, a preparar a otros, a ser discípulos a otros, a testificarles de la grandeza de Dios en nuestra vida. So, así como Jesús ve en ti, en mí y en mí lo que llegaríamos a ser en Él. Amén. So, nada es imposible para Dios. Por eso dice la palabra, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. El 46 dice, no, 43. Y si el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe llamó a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Los judíos menospreciaban a Nazaret. ¿Por qué? Porque decían, porque tenía una reputación de baja moral y religiosa. A ver, baja moral y religiosa. Aún así, Natanael fue a ver a Jesús y llegó a ser un discípulo. So, imagínense, si Natanael, cuando, como dijeron, de Nazaret podría salir algo bueno, ¿me entiendes? Pero él no se llevó por eso. Él dijo, yo voy a ver. Si Natanael se hubiera llevado desde su prejuicio, imagínense, y de la gente, lo que la gente diga, y de qué dirán, hubiera perdido esa oportunidad de encontrarse con quién, con Jesús. Él fue y se encontró, vamos a ver, yo no importa lo que diga la gente, yo voy a encontrarme con Jesús, el Mesías. So, no permita que nada ni nadie afecte tu relación con Dios. Nada ni nadie afecte tu relación con Dios. Acuérdate que en Juan 10:10 dice que el ladrón vino a matar, a robar y a destruir. Pero Cristo vino, ¿para qué? Para que tengamos vida y vida en abundancia. So, no podemos permitir que nuestra relación sea afectada por nada, sino que tenemos que entender que Dios vino para que tengamos vida en abundancia, para que tengamos una relación fuerte con Dios. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoce? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. ¿Y eso es eso? So, Jesús conocía todo sobre Natanael. Él dijo, ya yo te vi. Es decir, antes de que él se le presentó, ya Jesús. Interesante. Así mismo Jesús nos conoce a ti y a mí. Antes de tú venir, ¿no ves que dice la palabra? Que desde... Él le dijo a Jeremías, le dijo a Moisés cuando puso excusa, no digas que tú no sabías hablar. Me dijo que yo te conocí desde antes de la fundación del mundo. ¿Me entiendes? Antes de vida yo te conocí. Mira qué bonito eso. Ya Dios no conoce a nosotros. Dios lo que espera es que Dios es un caballero. Es lo que espera y toca a la puerta de nuestros corazones. Y Él espera. Pero ya él no conoce, él conoce y sabe que nosotros lo necesitamos. Por eso es un caballero, él toca la puerta. Él no entra, le digo quién que entra así, entremetido, sin uno invitarlo. El enemigo. ¿Me entiendes? Pero Jesús es un caballero. Él te da tiempo a tiempo. Él le da tiempo a tiempo. Él te da tiempo a que tú, ¿me entiendes? Cuando tú llegas, tú estás en dificultades y tú te das cuenta que ya tú no, ya tú llegaste al final del camino, que ya tú sabes para dónde coger. Entonces tú dirías después, el Espíritu no ministra, Dios te dice, clama a mí, como le dijo Jeremías. ¿Para dónde tú vas allá? Clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. So, Dios permite muchas cosas en nuestra vida para que nosotros veamos que Él es la solución. Usted ve, cuando la ciencia para, ya que los doctores no pueden hacer nada, ¿quién es el que llega? Jesús. Cuando ya la ciencia dice a los doctores, entonces, ok, ya es tiempo mío, dice el Señor. Entonces viene Dios y obra conforme a su voluntad. ¿Me entiende? Nada es imposible para Dios. So, aquí vemos que así como Jesús conocía a Natanael, Jesús nos conoce a nosotros, a cada uno de nosotros. No podemos fingir ser algo o alguien que no somos. ¿Sabes con los fariseos? No podemos fingir lo que no somos. Ya Dios conoce nuestro corazón. Dios no quiere entendimiento. Él quiere que Él quiere nuestro corazón. Él quiere transformar nuestros corazones. Amén. Porque el entendimiento, el conocimiento no nos llega a nada. Es una relación con Dios. Amén. Que viene y transforma nuestra vida, nuestros corazones. Entonces no podemos fingir lo que no somos. Y por eso que Jesús tuvo que estar constantemente, estar reprendiendo a nuestro religioso. Apariencia. Aún así como somos, Dios nos quiere así como somos. Dios desea que le sigamos y entremos en una relación con Él. Vea el 51. Pero, respondió Jesús, le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que esta verás. 51 le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esto aquí es 51, una referencia al sueño que tuvo Jacob en Génesis 28:12. Jesús es quien vino a restaurar nuestra relación con Dios. Por medio de Él tenemos acceso al Padre directamente. ¿Me entiendes? Directamente tenemos acceso al Padre. Ya no tenemos que ir por ofrenda de animales, no podemos ir que ir al sacerdote, sino que directamente, eso es lo bueno, lo que Dios vino a restaurar en nuestra relación con Él. Para que no tengamos ninguna excusa. ¿Amén? So, para concluir, voy a leer Timoteo, 1 Timoteo 2, de 3 al 6. Esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Sabieron eso? So, Jesucristo hombre, pues hay un solo mediador y un solo entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Vio? So, Dios es nuestro mediador. Ahora vamos a entrar, Jesucristo es nuestro mediador. Ya no, como decía yo antes, no es sacrificio de animales, sino la relación con Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta noche, Señor. Señor, que aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, que tú ministras su vida, a sus corazones. Señor, que ellos no pongan la mirada en el hombre, sino la mirada en ti, Señor. Tú lo que deseas es una relación contigo, una relación con Dios, no una relación con el hombre. Porque si miramos al hombre, fallamos. Pero si miramos a ti, miramos a Jesucristo, tendremos vida en abundancia. Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Señor, y alcanza a aquellos, Señor, que en estos momentos, Señor, tienen necesidad de ti. Si tú ahora en este momento quieres confesar a Cristo, vamos a hacer esta oración conmigo. Señor Jesús, yo confieso mi pecado. Señor, yo me arrepiento de mis pecados. y reconozco que necesito un Salvador. So, yo te reconozco y te confieso como Salvador de mi vida, Señor, porque como dice tu palabra, porque con la boca se confiesa para salvación, porque con el corazón se cree para justicia. So, ahora yo te confieso, Señor, como mi Salvador de mi vida. En el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor. Ahora, si tú quieres seguir adelante en el camino del Señor, yo te pido que tú visites una iglesia donde estudie la palabra saludablemente, para que sea nutrido en su palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.